luego, el tema de malos tratos en realidad fue una campaña en su momento, pero ahora mismo no es una campaña que sigamos teniendo, sino que es un tema que trabajamos cuando nos surgen denuncias, cuando llegan denuncias de presos y demás, y luego que seguimos trabajando en la Coordinadora de Prevención contra la Tortura, de la que la PDHA pues forma parte, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo voy a contar aquí muchas cosas que quien esté en la coordinadora pues también le sonará mucho. Bueno, empezamos por decir que, por supuesto, la tortura no es algo excepcional, sino lo excepcional es su revelación. ¿Por qué? Pues porque han sido documentadas denuncias con un promedio de entre 720 por año en los últimos años. Es decir, se superan las 5.000 denuncias entre 2001 y 2008, ¿vale? La realidad es que es algo muy común, algo que realmente es conocido por mucha gente, lo que pasa que es verdad que revelar esos malos tratos es muy difícil, tanto para la persona que denuncia como demostrar que existen, en fin, que tiene su complicación. Entonces, sabemos que no es un hecho aislado ni esporádico, y que sabemos también que la cantidad de casos no denunciados son muchos. En el último informe de la Coordinadora de Prevención de la Tortura, Andalucía aparece como la segunda comunidad con más hechos de este tipo, con el 23,8% de la totalidad del Estado español, 274 casos y 579 denunciantes, es decir, 1,24 denuncias por 100.000 habitantes. Se confirma la tendencia, como ya hemos dicho, a no denunciar las agresiones sufridas. Sobre todo que era algo muy común en personas inmigrantes que no tienen documentación, en personas presas, pero se empieza a dar también en los movimientos sociales con bastante auge. Es decir, mucha gente reconoce que no quiere denunciar los malos tratos recibidos porque luego se ven envueltos en contradenuncias por parte de los agentes de la policía, por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones, etc. Por todo ello, se insiste bastante en que no se recoge la totalidad de las denuncias. Muchas organizaciones de derechos humanos nos hemos preocupado por el aumento de malos tratos después de los atentados del 2001. Y las denuncias que de esta realidad se hacen no solo las hacemos nosotros, sino que las hacen otros organismos internacionales, como por ejemplo el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y el Trato o Castigo Inhumano Degradante en su informe de 2005 sobre el gobierno español. Este informe afirmaba que, bueno, entre muchas cosas, que una persona maltratada por funcionarios de policía en o después del momento de su detención puede no ser informada correctamente de sus derechos. Es probable que él o ella entonces experimente un largo retraso hasta que pueda ver a un abogado, hasta que le sea tomada declaración. No hay garantía de que llevará a esta persona físicamente a la presencia del juez competente. En fin, como esto, muchas cosas, ¿no? Es decir, que no lo decimos solo nosotros, que hay muchos organismos que lo reconocen. Luego, otro punto que nos gustaría destacar es la deslegitimación y criminalización de las asociaciones defensoras de derechos humanos. Bueno, esta situación se viene dando desde hace mucho tiempo, pero bueno, sobre todo debemos destacar que en el informe del secretario general de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos es significativo el apunte 6 que hace, ¿no? Que dice que los defensores humanos, debido a su participación en la lucha a favor de los derechos humanos, los defensores suelen ser las primeras víctimas de las violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios públicos o entidades privadas. La violencia que se ejerce contra ellos puede manifestarse de diversos modos. La violencia también afecta a los familiares de los defensores de derechos humanos y otras personas relacionadas con ellos. La verdad que es bastante llamativo, ¿no? Según el informe elaborado por la Coordinadora de Prevención contra la Tortura sobre este mismo tema, reconocen como varios tipos de violencia, ¿no?, hacia las asociaciones defensoras de derechos humanos. Una de ellas es hacer referencia a descalificaciones, insultos, amenazas a personas de las organizaciones en el desarrollo de su actividad. Aquí podemos ver el caso de la Asociación Pro Derechos Humanos. Aquí. En el caso de la Asociación Pro Derechos Humanos en 2002, ¿lo veis bien? Lo podéis leer regular, ¿no? Bueno, lo leo un poquito. En el 2002, según el diario ABC de Córdoba, el 8 de octubre, un juez vincula a derechos humanos con una campaña de difamación de ETA. La labor de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha sido puesta en entredicho por el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba, quien ha reprochado a esta ONG su apoyo a una campaña de difamación puesta en marcha por la banda terrorista ETA contra los funcionarios de la prisión provincial. En un auto judicial al que se ha tenido acceso desde ABC, el juez vincula a PDHA con un plan orquestado por los presos etarras para desprestigiar, mediante denuncias falsas, a los empleados del centro penitenciario de Alcolea. Esta maniobra propaganda arranca con una carta que el activista vasco Txiki Marañón Uriarte consiguió filtrar, a pesar de sus comunicaciones escritas e intervenidas, al diario Gara. Como no podía ser de otra manera, la misiva publicada el 6 de julio denunciaba un clima generalizado de agresiones por parte de los funcionarios de la prisión. Bueno, leo esto nada más porque si no, no nos da tiempo. En fin, el caso es que a la PDH se nos acusa de estar relacionado con ETA simplemente por apoyar una serie de denuncias de malos tratos que nosotros apoyamos porque creíamos que teníamos la base para afirmar que eran reales, y por eso se nos relaciona con ETA y se pide al juzgado que nos acusa tener una cita para que nos explique por qué, y nos dice que no porque en ningún momento se nos nombra a nosotros directamente. Bueno, pero aquí salimos en el diario ABC, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad que fue una situación un poco fuerte. Otro caso que voy a contar muy breve, pero que me parece muy importante señalar, es el caso de nuestra compañera Juana Horta, de Huelva, que no sé si sabéis que en junio de 2009 estuvo detenida por estar relacionada con el comando de ETA. Con la operación Choco. Choco. Bueno, el caso es, en muy resumidas cuentas, que esta compañera nuestra, que aloja a gente en su casa, a familiares de presos, independientemente de... no le pregunta qué delito ha cometido la persona que está dentro de prisión, simplemente los acoge porque no tienen dónde dormir. Bueno, pues resulta que nuestra compañera pues le registra en la casa, es detenida, pero vamos, a las 2-3 horas pues está en libertad y no tiene ningún cargo y en fin, ya está. Pero en la nota de prensa del Ministerio del Interior, que hoy por hoy sigue colgada en la web, se habla de nuestra compañera como también han sido identificados y detenidos los componentes de la estructura creada por ETA para el apoyo de la ejecución de la fuga. Entre ellos está ella, hoy por hoy. Si queréis podéis entrar y os lo descargáis. Esto es una manera más de criminalizar a las asociaciones que luchamos por los derechos humanos en general. Bueno, otro tipo de violencia es obstaculizar la actividad de estas organizaciones sociales y profesionales. No voy a seguir poniendo casos porque no hay tiempo. Pero bueno, por ejemplo, como ha dicho Maribel, nosotros solamente entramos en las prisiones de Sevilla 1 y de Granada. El resto no entramos. Según Mercedes Gallizo le parece algo increíble, pero desde luego ella tampoco ha hecho nada para que entremos. O sea que ese es el segundo tipo de violencia. El tercero tiene que ver con la denuncia penal interpuesta contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y la cuarta es la agravación de la tercera opción, que es la acusación penal que pesa sobre defensores de derechos humanos que se les acusa de terrorismo, ¿no? Bueno. Como conclusión, debemos decir que cada vez son más mayoritarios este tipo de casos, que se trata de acabar con organizaciones defensores de derechos humanos que no dejan de ser vistas como una amenaza cuando se supone que trabajamos para hacer visible lo oculto y que creo que debería ver la realidad. Del porqué de esta ocultación de la realidad creo que es una falta de intención por parte de los poderes políticos de asumir responsabilidades. Porque antes, sobre todo ante los casos de malos tratos y tortura, por eso se sistemáticamente se niega su existencia, tantas veces señalada por otros organismos internacionales. Esta negación provoca consecuencias muy graves, entre ellas la impunidad en la que se asienta la tortura y los malos tratos, y deteriora la calidad de un sistema democrático incapaz de aceptar que en su propio seno se produzcan situaciones como las denunciadas. La impunidad, por tanto, podemos decir que es aún más grave que la existencia misma de la tortura en el Estado democrático como el nuestro. Es decir, la impunidad tiene diferentes motivos, como la inexistencia de testigos, el miedo a denunciar de los propios custodios, el indulto a los condenados, o incumplimientos de la separación de los funcionarios. Aquí solamente una cosa que me gustaría destacar de un caso de malos tratos que tuvimos en Sevilla, y que no voy a contar entero, pero simplemente destacar que estos presos que denunciaron casos de malos, que habían sido maltratados por una serie de funcionarios, en ningún momento esos funcionarios fueron cambiados de sitio. O sea, uno de ellos fue cambiado de sitio porque lo pidió él, pero muchos de ellos estuvieron los funcionarios con los presos que los habían denunciado conviviendo. Imagínate la situación de estrés para los chavales que han denunciado. En fin. Bueno, la situación. Este cuadrito de la situación procesal de los denunciados, donde un 63% son investigados, el 13% condenados y el 24% absueltos. Bueno, voy a cortar un poco porque es que esto simplemente. Simplemente hablar del mecanismo para la prevención de la tortura, que no voy a explicar ya lo que es, pero que supongo que muchos sabréis lo que es, que simplemente me gustaría señalar que con fecha 15 de octubre de 2009, pues el Parlamento Español ha aprobado que la persona que va a designar el mecanismo de prevención contra la tortura aquí en España va a ser el Defensor del Pueblo Español. Es decir, se supone que el mecanismo de prevención para la tortura pues debe ser una persona o personas que tengan una cierta independencia, que esté especializado, en fin, como esto, un montón de ejemplos que vienen recogidos, ¿no? Por la coordinadora y por muchos informes que lo argumentan. Y todo esto finalmente no se ha cumplido. Simplemente se ha designado al Defensor del Pueblo, que va a ser el que organice, además, a través de un reglamento interno que van a dictar el resto de su equipo, cómo se va a organizar el mecanismo de prevención contra la tortura. Como conclusión, simplemente decir que este comportamiento nos parece incompatible con el intento de terminar de una vez por todas con los malos tratos y con la tortura en España.